Los niños perdidos, entréguenlos por favor en la cabina colectiva. Gracias. Cuando estaba trabajando el texto, sabía que quería hablar sobre tortura. Primero quería hablar sobre silencio, luego quería hablar sobre discurso, ¿no? Sobre la discursivización, sobre el ruido, ¿no? Sobre el ruido que genera el discurso. Y quería hablar sobre tortura. Además, quería hablar sobre tortura porque justo cuando estaba escribiendo el texto, pues hacía poco tiempo que se acababa de hacer público un informe sobre la tortura, ¿no? Aquí en el País Vasco, que fueron unas cifras brutales, ¿no? Entonces, claro, bueno, ya la tortura es de por sí estremecedora, pero bueno, si además lees las cifras, lees los números, pues claro, es que no te lo puedes quitar de encima, ¿no? Y bueno, pues quien más o quien menos conoce a alguien que ha sido torturado o torturada en este país. Aquí el discurso, aquí las hemorragias, aquí el silencio, aquí las suturas. Soy Isia Rozas y soy escritora. Me dedico a otras cosas, pero bueno, básicamente, pues eso, soy escritora. Las tres cosas que he dicho, ¿no? Discurso, silencio, tortura, son temas demasiado potentes, ¿no? Para trabajarlos desde el sentido, desde el significado. No me interesaba hacerlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues fue de construir todo eso, ¿no? El texto fue de construir todo eso a través de utilizando el ritmo como herramienta. El ritmo, las palabras, porque apenas hay frases, ¿no? Son todo palabras que se van acumulando, ¿no? Que se van superponiendo. Quiero que mano rime con medusa. Quiero que medusa rime con isla. Quiero que isla rime con roca. Que roca. Claro, lo que tiene el espacio abierto es un factor de imprevisibilidad mucho mayor. Claro, todo está tan cargado de significado, todo. Además, claro, si lo miras en un, no sé, en un escenario o en un museo o en un... cualquier cosa significa muchísimo, ¿no? En un espacio abierto eso sucede lo mismo, pero se diluye mucho más el significado, ¿no? O sea, toma, ¿no? Lanzas una cosa, pero bueno, pues como lo escuchas mirando el mar, escuchando las gaviotas, pues es como que se suaviza un poquito, ¿no? Pero es verdad que aún así, claro, también significa mucho, significa un montón, ¿no? O sea, estás como creando significado en un icono. Que montaña rime con sutura, que sutura rime con tortura, que sutura rime con hemorragia, que hemorragia con discurso, que discurso con hemorragia, que hemorragia con tortura, que tortura con silencio, que silencio con tortura, que silencio con sutura, que silencio con duelo, que silencio con sábana, que silencio con toalla. Aquí el discurso, aquí las hemorragias, aquí el silencio, aquí las suturas. Cuando pensé este material, pensé mucho en la invitación que me habéis hecho. Me están invitando a que diga lo que quiera en el marco incomparable de la Concha, donde han pasado tantas cosas, ¿no? como en muchas partes, ¿no? Pero claro, es el, en fin, es un icono, ¿no? Ese lugar es un icono, no es cualquier lugar. Claro, o sea, siempre que añades algo a algún lugar, a ver, no de cualquier naturaleza, ¿eh? Hablo de algo artístico, algo creativo, hay algo que se está modificando ahí. Estás añadiendo una nueva manera de mirar eso, una nueva manera de escuchar, una nueva manera de tocar. No he hablado de la tactilidad, ¿no? Para mí es muy importante sentir, ¿no? el lenguaje, las palabras, como algo que se toca, ¿no? El volumen que puedes dar al lenguaje trabajándolo de una cierta manera, ¿no? Como materia. Y yo creo que cuando trabajas así también esas palabras, ¿no? Esos sonidos se pueden llegar a tocar, ¿no? Se tocan. O sea, la escucha... Un cierto tipo de escucha, ¿no? Es completamente táctil. También la mirada, ¿no? Puede serlo. yo nunca voy a mirar igual esos lugares ya. Y mira que llevo unos cuantos años mirándolos, ¿no? Porque al final he nacido muy cerquita de aquí. Ha sido mi infancia, mi juventud, en fin, mi adolescencia, ¿no? Entonces, claro, a mí, o sea, ya no, nunca voy a mirar igual esos lugares y nunca voy a escuchar igual la megafonía. Entonces, claro, este proyecto para mí ha sido apasionante por muchos motivos, ¿eh? Aunque sea un tópico, pero bueno, he aprendido muchísimo, ¿no? Trabajando de esta manera tan puntual, tan concreta. Y luego, claro, además luego está el placer de escuchar ese material, pero no por el placer de escucharte, ni mucho menos, ¿no? Sino el placer de ver que cada día sucede algo diferente. Y no, a veces no hay nadie, a veces estamos las gaviotas, Miquel, Eli y yo. Pero el paisaje es diferente, todo cambia, ¿no? Todo va mutando. Norbaitek, zerbait amestudu. Zerbaitekin. Eta gertatzen da esnatzean, ez duela gogoratzen zerbait edo zerbaitekin hori. Baina esnatzean zerbait gogoratzen du. Eta ez daki zer den zehazki gogoratzen duena. Baina bai. Bada zerbait. Gorputzaren ertz batean. Ezur batean. Itxatxita. Geratu zaion. Zerbait. Dardara moduko bat. Zerbait horretaz edo zerbaitekin gogoratzen duena. Es un material que se va desplegando cada día, se escucha un poco más, entonces el último día se escucha el material completo. Creo que ahora que lo estoy escuchando en directo, no lo pensé así, pero creo que escucharlo entero lo va a suavizar un poco, ¿no? No lo escribí pensando en eso, pero creo que es lo que va a pasar, ¿no? Que al final expandir un poco el texto, darle un poquito más de tiempo, va a hacer que no sea tan contundente, ¿no? La contundencia que tiene ese principio. Y hay otro aspecto que me interesa en este material, que no lo he dicho, y es pensar el lenguaje como un paisaje, ¿no? Que puedes ir componiendo. Claro, aquí casi es literal lo que estoy diciendo, ¿no? Porque es una pieza creada para ser escuchada en un paisaje. Pensar el lenguaje como algo que va apareciendo, se va desvelando, se va desplegando, ¿no? Estas piezas son así, se van como desenroscando, ¿no? Desenrollando como un pergamino, ¿no? Que vas abriendo y cada día ves algo más, ¿no? Un poquito más. Escuchas o tocas, ¿no? Depende de cómo lo quieras percibir o recibir, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo que me interesa mucho y en lo que quiero seguir también explorando. Norbaitek. Norbaitek. Zerbait. Zerbait. Amestu du. Zerbaitekin. Es un texto que habla sobre cómo afecta un sueño, ¿no? Entonces, claro, el sueño ahí está. O sea, el sueño como tema está planteado casi como un problema de escritura, ¿no? No tanto relacionado con el psicoanálisis o con él, ¿no? Sino como quiero contar cómo puede afectar el sueño a un cuerpo, ¿no? Cuando se te queda pegado esa sensación que te despiertas por la mañana y sabes que has soñado algo, no lo recuerdas y no te lo quitas del cuerpo en todo el día, ¿no? Zerbaitekin. Entonces, ese sería un poco, eso es un poco de lo que habla el texto, ¿no? La manera en la que, la forma, digamos, en la que produzco ese material es un material que se genera por, como por acumulación, ¿no? Ahí básicamente se repiten, no está muy sistematizado porque no es una repetición exacta de las mismas frases, sino que voy añadiendo, voy repitiendo frases y voy añadiendo palabras nuevas, ¿no? Entonces es un texto que funciona casi como por loop. Luego, cuando lo hemos grabado en el estudio, bueno, pues ahí hemos generado capas, ¿no? Entonces es como más, hemos añadido más capas a las capas que ya tenía, ¿no? Yo creo que es un texto que está lleno de ritmo, ¿no? Tiene muchísimo ritmo. Eta zenbat eta gehiago mugitu orduan eta gehiago hedatzen da. Eta ezin du edo zerbaitekin hori ez. Eta bada zerbait eta norbaitek zerbaitekin dardara hori ertzean eta bete beharrak ezurretan aurrera egiten du zehazki azkarrago mugitzen da. Eta orduan hor jarraitzen du. Eta bada zerbait eta bete beharretara lotzen da eta orduan esnatzean. Arratsak aurrera egiten du eta ezin du ezur baten ertzean itxatxitakoa eta norbaitek zerbait amestu du eta gertatzen da. Esnatzean ez duela gogoratzen eta bete beharretara lotzen da. Eta zenbat eta gehiago mugitu orduan eta bada zerbait eta norbaitek zerbaitekin dardara hori ertzean. Eta orduan hor jarraitzen du. La performatividad también, claro, la performatividad es poner el foco en el lenguaje, ¿no? En relación a la escritura. Cuando estás trabajando con la escritura y hablo de performatividad, me refiero a cómo trabajas el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Utilizas metáforas o utilizas metonimias? Es muy diferente lo que se produce, ¿no? Y por ejemplo, en las dos piezas que he hecho en... respondiendo a la invitación que me habéis hecho, son muy metonímicas, sobre todo el segundo material, ¿no? Es un material en el que, o sea, es un texto en el que voy enumerando, está lleno de enumeraciones, ¿no? Voy enumerando lo que está en el paisaje, esto es, esto es, esto es, ¿no? No hay metáforas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la metonimia genera mucho movimiento. Es como que te lleva hacia adelante, ¿no? Las metáforas siempre te llevan hacia atrás, siempre te hacen pensar en que hay algo previo, ¿no? Y la metonimia es puro ritmo, por eso me gustan mucho me gusta mucho escribir así, ¿no? Ir como enumerando, ir diciendo, ir señalando, ir describiendo. Quiero que el sonido del agua rime con el batir de una ola, que batir de una ola rime con el ladrido de un perro. Que el ladrido de un perro con la risa de un niño, que la risa de un niño con un grito, que la risa con un grito, que el grito con la protesta, que la protesta con el fuego, que fuego con vuelo, que vuelo con suspiro, que suspiro con aliento, que aliento con anhelo, que anhelo con agujero, que agujero con cueva, que cueva con grieta, que grieta con sutura, que sutura con mano, que mano con uña, que uña con pelo, que pelo con uña, que uña con hueso, que hueso con pelo, que pelo con pisada, que pisada con huella, que huella con saliva, que saliva con sutura, que sutura con herida, que herida con partida, que herida con partida, que partida con parida. El segundo material está producido pensando en el espacio y en la temporalidad en la que se va a escuchar, que es la megafonía de la concha, a las 8 y 20 de la tarde, verano del 2016, agosto del 2016. Bueno, es muy performativo porque está pensado para que produzca algo ahí en ese momento, ¿no? No sé qué puede pasar con ese texto si se escucha después, no lo sé. Sé que puede seguir funcionando, pero creo que es muy diferente escuchar ese texto mientras estás ahí, escuchando la megafonía en directo, o escucharlo en diferido, ¿no? Es puro lenguaje, ¿no? Lo que habla ahí es el lenguaje. Es verdad que hay un contenido, hay un significado, que yo pensaba que iba a estar más diluido de alguna manera. También depende mucho de quién lo escuche, ¿no? Pero, claro, yo al escucharlo está un pelín más cargado de significado de lo que a mí me habría gustado. Me habría gustado que fuera aún más lenguaje, más materia, ¿no? Más, pues eso, que hablara el lenguaje, no el significado, ¿no? De lo que se está diciendo a lo que ha sucedido en el País Vasco en los últimos 30 años, ¿no? Atardeceres rojos para bocas rojas. Atardeceres sangrientos para bocas sangrientas, atardeceres de plomo para bocas de plomo. Atardeceres de paja, para bocas de paja. Atardeceres de esponja, para bocas de esponja. Atardeceres de estropajo, para bocas de estropajo. Atardeceres blandos, para bocas blandas. Atardeceres mullidos, para bocas mullidas. Atardeceres tullidos, para bocas tullidas. Atardeceres sábana, para bocas sábana. Atardeceres impunes, para bocas impunes. Atardeceres infames, para bocas infames. Atardeceres cobardes, para bocas cobardes. Atardeceres soberbios, para bocas soberbias. Atardeceres obscenos, para bocas obscenas. Atardeceres informes, para bocas informes. Atardeceres mórbidos, para bocas mórbidas. Atardeceres mor, para bocas mor. Atardeceres pin, para bocas pin. Atardeceres pan, para bocas pan. Atardeceres tan, para bocas tan. Atardeceres al, para bocas al. El silencio siempre. Lo que escribo se lee, ¿no? Menos o más, pero bueno, escribo para ser leída, si no, no escribiría. O en este caso, ¿no? En este proyecto, para ser escuchada, ¿no? Entonces, claro, se genera un espacio social, inevitablemente, aunque se produzca entre dos personas, ¿no? Para mí la escritura es un espacio social y la lectura también. No creo en el texto controlado por la persona que lo escribe, que controla todos los significados. No me interesa escribir así tampoco, ¿no? Yo voy apuntando cosas y creo que luego solo completa la persona que recibe ese material, ¿no? Sea, bueno, ahora estamos hablando de escritura texto, ¿no? Pero bueno, también se escribe con imágenes, por ejemplo, ¿no? Se escribe con sonidos. Entonces, bueno, pues yo creo que ese material lo completa la persona que lo recibe o las personas que lo reciben, ¿no? Lo interpreta y ahí es donde se genera el significado de eso que estás produciendo, ¿no? No mientras tú la estás produciendo, sino después. Al final lo que hago es experimentar y buscar en los modos de decir, en los modos de utilizar el lenguaje, ¿no? El lenguaje, semántico, ¿no? Oral. En este caso no es solo oralidad, ¿no? No es solo trabajar con la oralidad, es trabajar más con las palabras como materia, ¿no? Con el lenguaje como una materia que puedes ir utilizando de maneras infinitas, ¿no? Y la voz también como materia, ¿no? En este caso yo no experimento tanto con los modos de utilizar la voz, para eso tendría que hacer otro trabajo, sino con los modos de utilizar la palabra, ¿no? Ahí voy buscando también, ¿no? Cada vez más, pero por ejemplo no me interesaría entrar en un trabajo de experimentación con la voz, como se hace en el mundo de la performance, ¿no? Ese campo no me interesa tanto. Me interesa más llevarlo hacia que siga relacionado con la materialidad del lenguaje, ¿no? Jada está aquí. Behin edo askotan amestu duen ura. Está aquí. Egunero. Eroso. La sonoridad tiene cada vez más importancia en mi trabajo. Es algo en lo que llevo buscando hace ya un tiempo, ¿eh? Pero antes producía mucho por imágenes, ¿no? Pues pensaba mucho en imágenes, escribía pensando en imágenes, casi como si fuera un guión, ¿no? Bueno, también fueron años en los que veía mucho cine y quería hacer cine, no sé, ¿no? Pero cada vez más, ¿no?, me he ido desplazando hacia un lugar donde la imagen ya no es tan importante y las palabras vienen a mí de alguna manera, vienen en forma de frases, en forma de, son ritmos muchas veces, ¿no?, que a veces ni siquiera controlo y me encanta que eso pase. Entonces, bueno, hay algo que se va componiendo ahí, y bueno, pues va saliendo en forma de notas, ¿no? Muy pocas, cada vez tomo menos notas también. Entonces, claro, la sonoridad pues es una manera de componer, ¿no?, el material. Y bueno, luego hay mucho trabajo de edición, pero el ritmo, ¿no? El ritmo de lo que vas construyendo, el ritmo de la frase, el ritmo de la... bueno, me interesa mucho ahora, ¿no? Creo que todo eso genera otro tipo de material y genera otro tipo de lectura también hacia afuera, ¿no? Sí, digamos que ese es un poco un desplazamiento que ya lleva tiempo produciéndose, pero bueno, cada vez me interesa más buscar ahí, ¿no? Bueno, también en relación a la voz, cómo se escucha ese texto leído en voz baja, leído en voz alta, leído sin emitir sonido, en fin, ahí hay una variación muy amplia, ¿no? De texturas, ¿no? Que puedes ir generando a través de la escritura. El silencio siempre. El silencio siempre. Lo demás es hemorragia. Lo demás es hemorragia. El silencio siempre tiene. El silencio siempre tiene. Sutura, la última palabra. Lo demás es sutura. Siempre tiene la última palabra. Lo demás es silencio. Es silencio. Vamos, he llegado a la escritura diciendo que no a muchas otras cosas. Ha sido un poco por descarte, ¿no? Esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí, ¿no? Durante mucho tiempo diciendo que no a muchas cosas. Ya llevo bastantes años escribiendo, entonces, pues recuerdo que al principio pues era capaz de hacer solo eso, ¿no? Solo escribía, no hacía otra cosa, casi de manera obsesiva, ¿no? Cada texto, cada tema me pide un tempo, me pide ese tiempo, ¿no? Anhelado de la escritura que nunca llega, ¿no? Que llega solamente, no sé, si te escapas, ¿no? De muchas otras cosas.